Perdone, ¿puedo ir al baño? Ahora no. Espera un minuto. Perdona, ¿qué significa pizarra? La baña. Oye, ¿cómo se pronuncia hola? Como hola, la letra H no se pronuncia en español. Perdona, ¿puedo cerrar la ventana? Sí, claro.